escucha, mamá está ahí. Cori, dile, mamá, ven, es para ti. ¡Ajá! Es el señor de la otra vez. Espera, voy a llamarla. Me parece que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo. Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice siempre bajito, dile que no estoy. Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina. Mamá me firma el cuaderno de notas. A las otras se lo firma su papá, a mí no. Dile qué triste estoy desde hace ya 6 años. Los mismos que tú tienes hoy. No, no, yo tengo 5 años. Pero di, ¿tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habla de ti. Espera, ¿eh? Y ahora el teléfono, si ella no está, el grito de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. En julio, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? ¡Oh, sí! Y me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. Pero di, ¿cómo conoces tú el Hotel Riviera? ¿Has estado ahí alguna vez? Que se sepa mi dolor y que mi vida sois vosotras dos. ¿Tú nos quieres? Pero si yo nunca te he visto a ti. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono, si ella no está, el grito de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues que estoy de ti con nuestra voz. Hoy escúchame y ahora el teléfono la última vez. ¿Por qué? Porque mañana yo me marcharé. Dile que venga. Vamos, insiste. Ya se marchó. Sí, se ha marchado. Ya dejó. Adiós, señor. Adiós, nenita. Cori, dile, mamá, ven, es para ti. Ajá, es el señor de la otra vez. Espera, voy a llamarlo. Me parece que está por ahí. No sé si podrá venir. Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo. Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas. Me dice siempre bajito, ¿dónde estoy? Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina. Mamá, me firma el cuaderno de notas. A las otras se lo firma su papá, a mí no. Dile, qué triste.